Si tú no hubieras vivido en esta ciudad, ni hubieras paseado por los jardines de la Alhambra, si no hubieras acariciado con tus ojos cada mañana las aguas color nieve que bajan de Sierra Nevada, si el barrio blanco del Albaicín no lo hubieras creado con tu gracia y si tampoco hubieras paseado por donde el blanco río del alma de la ciudad más hermosa de la tierra, Granada. Si nunca hubieras estado por aquí soñando lo que soñaba, no habría ahora tanto vacío en esta ciudad mágica. Calles hermosísimas pero tristes desde que faltas, jardines repleto de flores todas como marchitada, cielos azules y profundos y lindos siempre en el alma y siempre amargos como la hiel, llorando lágrimas y doliendo en el corazón, tardes, noches y mañana. Si nunca hubieras estado por aquí tan hermosamente engalanada y derramando tanta hermosura sobre Granada, no habría ahora sufrimiento ni dolor ni llaga, pero desde que te fuiste, Dios mío, cómo te echa en falta y cuán honda es la soledad del corazón que te ama.